hace una hora que tenías que venir a recogerme a mi casa. Y todavía tenemos que pasar por Lucía, por Claudio y su enamorado. ¡Ah! Estoy harta. Siempre me hacen lo mismo. Oye, suéltame. Tus llamadas y tu música no se juntan. Motorrocker E8. Con un solo botón, convierte tu celular en reproductor MP3.